Pero vamos a charlar unos minutitos con Alejandro Cordero, que es vecino del Tiro Federal aquí en nuestra ciudad. Alejandro, mi nombre es Guillermo Tenaglia, estamos con Gerardo Rodríguez en la radio del portal de Noticias ABC. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, Alejandro. Vos sabés que el sábado el portal ABC hoy publicaba una carta de lectores de una chica, bueno, Sandra Rodríguez, que había tenido un incidente allí en la zona del Tiro Federal, donde, bueno, después de escuchar una balacera, una bala, una munición, había caído en el patio de su casa. Contanos tu historia como vecino ahí del Tiro. Mirá, yo de ese caso me enteré recién ayer a la tardecita, ¿no? Porque, bueno, no si bien estamos a 200 metros del Tiro Federal, yo vivo en Sardino del 700, uh-huh. Del caso ese me enteré ayer a la tarde. Bueno, lo que me pasó a mí es lo siguiente. Más allá de que todos los fines de semana, durante el sábado y domingo, es una balacera, como bien dijiste vos, tiros y ruidos de diferentes, uno se imagina diferentes calibres y diferente intensidad de repetición o no de repetición. Ayer a la mañana, no puedo asegurar la hora, entre las 9 y las 11 de la mañana, yo estaba en el primer piso de mi casa y mi señora abajo. Escuchamos un ruido como a chapa, pero muy fuerte, uh-huh. Muy muy fuerte, lo cual lo atribuimos a muchos ruidos que se escuchan o en la sierra o tiros, porque justo en ese momento el Tiro Federal estaba funcionando y a full, ya veníamos escuchando, y no nos pusimos a rastrear ni a buscar nada. El punto es que a la tarde, a eso de las 3 de la tarde, mi señora va y abre una ventana del cuarto que da hacia el Tiro Federal, en el primer piso, y encuentra abollado el perfil de la ventana, que es de aluminio de doble vidrio. Y encuentra en la soga de la ventana un plomo. Ah, bueno. Sin saber qué era, me llama, voy, contacto, sí, un plomo importante. Yo de armas no sé mucho, pero algo entiendo. A lo cual, bueno, inmediatamente llamé al 101, tuve excelente respuesta y de ahí me derivaron a hacer la denuncia a la comisaría. Bueno, todo esto se corrió la pelota muy rápido, por lo cual me entero del caso del sábado de esta familia, que los conozco y están prácticamente enfrente al Tiro Federal. No es la primera vez que pasa. Es como que uno escucha que los tiros pasan cerca. Esa ventana, comúnmente nosotros, estando en la habitación o en la planta de arriba, buscamos señal y abrimos y hablamos por teléfono ahí. El impacto de la bala está a la altura de mi pecho, para que tengas una idea del peligro de lo cual concierne a esta situación. No, es escalofriante lo que me contás, Alejandro. Digo, estoy en la ventana hablando por teléfono y me pegan un tiro. Sí, y te pegan un tiro, sí. Ya te digo, el ruido nosotros no lo atribuimos a nada porque estamos muy acostumbrados a que hay mucho ruido en esa zona. Imaginás que es una zona donde hay mucho turismo, pasan motos, viste, que hacen ese tipo de explosiones con los caños escape. Sí. El Tiro Federal, claro, el Tiro Federal mismo, ya te digo, han tirado con, no sé con qué repetición, pero sí. Uno se imagina y taca, que, no sé. Yo no estoy acusando al Tiro Federal, lo que sí le dije en la primera, y si tengo que llegar hasta la fiscalía, llego, consulté con un abogado también, quiero que me determinen de qué calibre es esa bala, ¿sí? Ese plomo, ya tuvo policía científica, llegó la tardecita, se llevó el plomo, de qué arma, si ese arma está registrada o esa persona estuvo en el Tiro Federal esa mañana, ¿y quién es el responsable? ¿Si el Tiro Federal o esa persona? Porque me parece a mí que si yo hoy estoy contando el cuento, gracias a Dios, pero comúnmente te puedo asegurar que yo uso esa ventana, o mi señora o mis hijos van a buscar señal ahí arriba. Es habitual que los vecinos de la zona del Tiro Federal denuncien estas cosas del Tiro Federal, sí. Que más de uno reciben, pero las denuncian en nuestros patios recibimos perdigones del tiro claro, federal, pero una denuncia claro, como la que está contando Alejandro, que le ingresó a la casa, que claro, si había alguno parado, lo mata, como él dice, es la primera vez o es la primera denuncia que recibimos de ese estilo. Bien. Bueno, yo tengo fotos, tengo todo registrado, todo bien registrado, porque tal cual lo que ustedes están diciendo, y ya yo hace 35 años que estoy en Tandil. Así como Tandil es un lugar soñado, un paraíso, hay situaciones y cuestiones en las cuales no se da bola. La acción es no retardada, es totalmente nula. Tal es así que estamos hablando también de los incendios, y enfrente de casa, que hay todo un terreno, un predio de la universidad, los pastizales están vivicicoleando. Lo mismo pasa con el tiro federal, es un peligro. Yo no entiendo cómo sigue estando el tiro federal ahí. Esta chica tenía a sus hijos en la pileta, no en la ¿sí? Y resulta que escuchan un impacto y de arriba el techo rodando, no sé cómo, encontraron el plomo. Si le pega a un chico en un ojo, le vacía un ojo, o en este caso a mí, si yo estoy hablando por teléfono, me pega en el pecho y me mata. Te mata. Gracias. Te mata, sí, y claro, ¿quién responde? Y el tiro federal sigue funcionando. O sea, yo primero, ojo, más allá, quiero comprobar de que el tiro haya venido del tiro federal y que el arma haya estado ahí. No estoy 100% acusando al tiro federal. Sí quiero que el tiro federal se cierre como vecino. Alejandro, justo estamos en la hora del cierre del programa. Para recalcar esto, hiciste todas las denuncias correspondientes, digamos. La denuncia está sentada en la comisaría primera. Tengo una copia en mi poder, y bueno, y ayer estuvo la policía científica, se llevó el plomo, dijeron que se iban a comunicar conmigo para decirme el arma, el registro y lo demás. Espero que accionen, y si no, bueno, tendré que ir a la fiscalía como personal damnificado, como persona damnificada, pero me parece que en este caso necesitamos más apoyo. Por eso me atribuí ayer a llamarlo Cuchán, y que sea público, de conocimiento público. Totalmente. Alejandro, muchas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo. No, por favor, a ustedes, muy amable.